La alimentación del pueblo Mazehual tiene como base el maíz y otros cultivos como los quelites, los hongos, el frijol y el chile. Chicmasehuacan setas calcín, chicaquican. Sírvanse un taquito de lo que les tenemos preparado. Chitamasehuacan, alimentación del pueblo Mazehual. Vamos a escuchar cómo se preparan los tamales de zapote. Primero hay que tostar el maíz, luego hay que molerlo en el molino de mano, luego ya molido, remolido bien el pinole que le dice, entonces ya se revuelve con el zapote, ya bien revuelto. Entonces ya se envuelve con la hoja especial, ya se hace, ya se pone como normal en la tamalera o a ver a dónde, pues ya se empieza a cocer. Como el mismo zapote, el mismo se cuece. Ves que unos que vienen aguaditos, el zapote, con eso se revuelve. Se le echa azúcar, nada más. Se le echa azúcar. Y nada más eso. No se echa agua, porque si le echas agua no va a saber bueno. No es más mejor que la naturaleza. Es mejor porque pues no es luego hace daño. Y eso es lo que es natural, no te hace daño. Miactas ojama tikmaseuke tashkalzin. Se tashkalziza. Si te gustó, escucha el siguiente programa. Chitamasehuacan, alimentación del pueblo Mazehual.